Muchas veces hablamos que el demonio no descansa. Dicen, el diablo no descansa. Siempre anda al acecho. Siempre quiere poner, tal vez, a prueba nuestra fe. Créanme que el diablo siempre hace todo para que el ser humano sea generador del mal. Se le conoce también como una opresión demoníaca a esto. Dicen que una de las principales actividades de este ser es destruir hogares. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre hemos hablado y hemos escuchado, es que se le metió el diablo. A veces hemos escuchado de tragedias, de crímenes. Es que estaba haciendo un ritual. Hemos escuchado muchos casos de este tipo. Es que está poseído. Muchas veces en este tipo de influencias demoníacas, opresiones demoníacas, no hablamos de una posesión total, ¿verdad? Escuchamos, empezamos a escuchar que nos hablan, que a veces está en nuestra casa esos seres y nos están manipulando. Créame que muchas veces creemos que para invocar a este ser innombrable, también como se le conoce, a este ser innombrable, tiene que ser un gran ritual. Créame que muchas veces no. ¿A qué voy yo con esto del innombrable? En alguna ocasión estaba yo platicando con una persona que su hija de 4 años mencionaba mucho el nombre de Satanás. Le digo, oye, tiene 4 años, ¿dónde sacó el nombre de Satanás? Pues a lo mejor el diablo, algo así. Dice, pues ella menciona mucho a Satanás. Y créame que en el estudio donde yo estaba platicando con la persona, empezaron a suceder varias cosas. Se cayeron algunos objetos sin alguna causa aparente. Un Cristo que tenía ahí se trozó uno de sus brazos. Es un Cristo de metal que lo había cuidado yo, ahora sí, valga la redundancia, con mucho cuidado durante muchos años. Es cuando este ser actúa. Y le digo, ¿por qué muchas veces no hay que hacer un gran ritual, que a veces no tenemos ni la idea de lo que se trata todo esto? En alguna ocasión platiqué yo con una persona, me buscó una señora, lo que le había sucedido. Esto empieza con la muerte de su hijo. Este joven decidió quitarse la vida. Pero él, eran de un rancho. Pero él siempre le dijo a su madre, madre, el día que yo muera, no quiero que me entierres en el rancho. Júramelo, no quiero que me entierres en el rancho. Dijo Santiago, yo no estaba preparada ni para la muerte de mi hijo que tomó esa decisión, ni preparada para traerlo a un panteón de acá de la ciudad. No estaba preparada económicamente. Pero ella siempre vivía con ese... Se sentía culpable por lo que su hijo le había pedido, por lo que su hijo le había dicho, no quiero que me entierres en el rancho. Me hizo jurarle, Santiago, pero como nunca te vas a imaginar la decisión que va a tomar tu hijo, siempre vas a decir, pues voy a morir yo primero que tú, ¿verdad? Dice, me puse a vender, Santiago, a conseguir otro trabajo para yo juntar dinero y sacar a mi hijo de aquel panteón del rancho y traérmelo a la ciudad. En una ocasión, Santiago, estando en mi casa, haciendo la comida, me ganó el sentimiento y grité: me gustaría venderle el alma al diablo y traerme a mi hijo para la ciudad. Dijo: no vas a creer lo que sucedió, Santiago. Escuché unos ruidos en el patio, salgo, una casa muy grande, casa antigua, de esas que tienen patio y tienen corral. Salgo y veo a un ser alado, arriba de la barda. Un ser terrible, o sea, muy, muy feo, con unas alas enormes. Inmediatamente me metí a mi casa, Santiago, empecé a llorar y empecé a pedirle perdón a Dios. Empecé a pedirle perdón a Dios que yo no quise hacer eso. Dijo: pero nomás mencioné eso, Santiago, pero con una desesperación, con ese amor de madre, y fíjate lo que me sucedió, ¿eh? Fíjate lo que pasó. O sea, no hay que esperar a las 3 de la mañana, no hay que esperar que se haga de noche para invocar a este ser. Siempre está al acecho. Siempre está ahí cuando titubeamos de nuestra fe. Hay ocasiones que se pone a prueba nuestra fe. Muchas veces andas mal y de pronto dices: oye, pues ¿sabes qué? Ya voy a hacer otro. Ahora en Semana Santa voy a hacer otro. Y te acercas a tu iglesia y empiezas a ayudarle al Padre, empiezas a las actividades de Semana Mayor. Y créeme que es muy, muy padre todo esto. Se lo di y se pone a prueba la fe. Así como que ya te estás acercando a tu iglesia, ya te estás acercando a tu Dios. Vamos a ver si es cierto que es tan poderoso. Vamos a ver si es cierto que te cuida, que te protege. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y es cuando empieza a atacar. Se dice que muchas veces existe una permisión divina, como lo hizo el diablo con Job, ¿verdad? Que le dijo: pues que él no reniega de ti, dice Dios, pues él no, él siempre está conmigo, siempre. Dice: pues sí, pues está lleno de riquezas, tiene una familia muy bien, pues ¿cómo va a renegar de ti? Y Dios da ese permiso y dice: métete con sus propiedades, menos con su familia ni con él. Con sus propiedades y lo que él tenía con el ganado. Se muere todo el ganado, empieza a perder propiedad, ya nomás queda su familia y él. Y él no renegaba. No, él seguía dándole gracias a Dios. El diablo se mete con su familia, pero no con él, no con su alma. Ese hombre le llegan muchas enfermedades y ni así renegaba de Dios. Entonces Dios lo recompensó, tal vez con lo doble que tenía. Entonces muchas veces se pone a prueba esta fe. Les voy a platicar una experiencia personal. Se acercaba víspera, ya era como un jueves y empezaba la Semana Mayor. Ya el siguiente jueves era Jueves Santo, Viernes Santo, todo esto. Yo llegué a una iglesia y me senté. Y observé a las personas que andaban ayudando ahí en la iglesia, arreglando, decorándola. Y créame que esto que les voy a decir es real. Yo pensé: oye, estas personas no se aburren todo el día en la iglesia. No se aburren estar aquí. Pues créame que fue como si Dios me escuchara y haber dicho: ah, muy, muy aburrido esto, muy tedioso. Ok. Se me acercó una señora antes de que iniciara la misa y me dice: ¿nos puede ayudar a la celebración? Le dije: claro. No iba a decir que no, ¿verdad? Dije: sí, con todo gusto. Dijo: bueno, usted va a entrar con la cruz alta. cuando entra el padre entra detrás y uno entra con la cruz alta, el crucifijo ese que va arriba, arriba como de un báculo. Yo entré con la cruz alta y me sentí muy bien. Después me invitaron a participar, ayudé a decorar la iglesia, ayudé a hacer los pozos para poner las cruces en la representación, ¿verdad?, de la crucifixión de Dios nuestro Señor. Narré el Via Crucis. Y créame que me la pasé de maravilla. Así como que Dios dijo, aburrido, cansado, a ver, ven. ¿Verdad que no es así? Y me la pasé muy bien. Es una experiencia personal. Y le digo, muchas veces el demonio pone a prueba nuestra fe. Hay ocasiones que a mí me contactan, es que están pasando cosas en mi casa, Santiago. Bueno, a ver, ¿qué hemos hecho mal? Y ya descartas que no han hecho, bueno, ¿qué hemos hecho bien? ¿Sabes qué? Pues tengo un tiempo que no fallo a misa, tengo un tiempo que comulgo, estoy ayudándole al Padre, estoy haciendo oración, y es por eso. Ya el demonio te está perdiendo y trata de meterte miedo. Un joven en un rancho en la Sierra de Arteaga le ayudaba al Padre, él siempre iba en bicicleta, se regresaba de noche, imagínese el camino en la sierra de noche, no se ve nada. Para los que han ido de acampar y todo esto, no se ve absolutamente nada. Este joven le empezaba a fallar su bicicleta, tenía que irse a pie, escuchaba risas, escuchaba que alguien le hablaba, le decían que tu Dios no existe. Dice, era una tortura, Santiago, pero yo sabía que era el mal el que me iba atormentando todo el camino. Una joven cristiana lleva la palabra de Dios también a una comunidad alejada en la sierra, a un rancho. Esta joven venía y escucha pasos. Voltea hacia atrás. ¿Qué hace una persona, imagínese, en esos caminos de la sierra? Totalmente trajeado, de negro. La iba siguiendo. ¿Quién era? Pues el demonio. Para que ya no regresara a poner en práctica la palabra de Dios. Así recibimos muchos ataques, muchísimos. El caso de Don Juan, una persona que llega a vivir a una casa, bueno, construye una casa. No sabíamos qué había en ese terreno, pero en esa casa empieza la energía, el ambiente muy malo. Se divorcia después de casi 40 años de casado, se divorció. Tenía 3 hijas ya casadas. Don Juan vivía solo, no tenía vicios. Dice, a partir de esa casa, Santiago, porque estaba muy cerca de un arroyo, así, el patio de atrás era prácticamente el arroyo de la casa de Don Juan. Sabemos que muchas veces pues los arroyos llevan todo lo que no sirve, llevan muchísimo mal. Y es mala energía, es mala vibra estar cerca de un arroyo también. Dice, entonces al cambiarme, Santiago, al construir esta casa, pues mi matrimonio, después de casi 40 años, nos divorciamos. ¿Quién lo iba a pensar, no? Nos insultábamos de una forma que nunca lo habíamos hecho, mi esposo y yo. El chofer de un transporte de personal, de esos que llevan la gente a las fábricas, sin vicios, se tenía que levantar muy temprano. Ustedes saben que ese trabajo pues es muy cansado. Se tenía que levantar muy temprano para estar en el punto de salida y llevar a los trabajadores a esa empresa. Y el vecino también se levantaba temprano, porque también iba a una empresa a trabajar, pero se iba a trabajar en otra empresa, no en la de Don Juan. Y decía que siempre veía a una persona, a un hombre sentado en el comedor de la cocina de Don Juan. Y una vez le dijo, oiga, Don Juan, ¿quién está viviendo con usted? Dijo, nadie. Dijo, es que van como 3 veces que veo a un hombre sentado ahí en la cocina de su comedor. Dijo, no, digo, pues yo vivo solo. Sus hijas le insistían, papá, vente a vivir con nosotros. Decía, no, yo aquí estoy muy a gusto, ustedes tienen ya su vida hecha, tienen su casa, tienen su marido, tienen sus hijos, yo no voy a ir a incomodar. Pero papá, que no, nunca se quiso ir don Juan a vivir ahí. Y como les digo, en ese tipo de casos, de trabajos, descansan muy poco. Bueno, ese día don Juan salió de trabajar un sábado por la mañana y iba a entrar hasta el lunes. O sea, dice, Santiago, voy a tener un excelente descanso. Fui a comprar para comer y descansar, o sea, recuperar ese sueño perdido, ver televisión. Dice, no sé, Santiago, o sea, yo me sentía como si anduviera de vacaciones con ese fin de semana libre. Cuando llego de comprar la comida y la pongo sobre la mesa de la cocina, Santiago, yo escuché una voz que jamás había escuchado. Escuché una voz que me decía, mátate, no sirves para nada, mátate. Fue lo único que escuché. Fíjese, imagínese la escena de don Juan en su cocina, ya con su comida, para comer y descansar ese fin de semana, que tenía muchos meses que no descansaba así, y escuchar esa voz al tiempo que él vuelve a abrir los ojos. Estaba en la cama de un hospital en emergencias, y sus hijas enfrente de él, y la mayor diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Ya no quieres vivir? Dice don Juan, me dice Santiago, yo tenía un collarín puesto, estaba asustado porque ¿dónde estoy? ¿Por qué mis hijas me están gritando? Si yo hace un momento estaba en mi casa dispuesto a comer. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en el hospital, en la sala de urgencias, y sus hijas gritándoles con un collarín yo en el cuello. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices que ya no quiero vivir? No entiendo. Le explican a don Juan que su hija lo alcanzó a bajar porque ya estaba colgado en un cordón, en un mecate, en la sala de su casa. Dijo, no puede ser, yo eso no lo hice. Pues, de ahí te bajé, papá. Afortunadamente llegué a tiempo. Toma un cuchillo y corta el cordón. Cayó don Juan, pues se había lastimado el cuello, tenía el collarín. Don Juan decía, es que yo jamás hice eso. Jamás, ni lo hice, ni pienso hacerlo. O sea, jamás me pasó por mi cabeza hacer eso. Pero después recordó lo de esa voz. Escuchó lo de esa voz que le decía, mátate. No sirves para nada, mátate. Y él despierta en el hospital. Dijo, yo jamás hice eso. Jamás. ¿Cuántas personas no han pasado por lo mismo de don Juan? Que no saben lo que hicieron y fueron orilladas por el maligno a tomar esa decisión. Me decía un joven, Santiago, mi tía se levanta en las madrugadas y habla con alguien en la terraza de mi casa. Yo le he escuchado que habla y dice que no lo va a hacer. Yo nomás escucho eso, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Mi tía se termina por quitándose la vida, igual, ahorcándose. ¿Cómo influye este ser, este maligno en nosotros? Y muchas veces lo buscamos, ¿eh? Muchas veces lo buscamos. Este es el caso de una señora. Llega huyendo de un rancho de Zacatecas. Llega con sus tres hijos. Una niña de 8, un niño de 4 y un bebé de meses de nacido. Estaban en un culto, los hermanos ahí en su templo, en oración. En eso llega esta señora, imagínense la escena, llega esta señora con su bebé en brazos y con los dos niños y con dos bolsas con ropa, gritando que la ayuden. Me dice esta persona, Santiago, el hijo del pastor, me dice, Santiago, inmediatamente, oye, ¿qué está pasando? ¿Quién la viene siguiendo? ¿Qué le sucede, señora? Dijo, ayúdenme, por favor. Dice, ya Santiago, se tranquilizó la señora, le dimos algo, un café que se tranquilizara, los niños también, muy asustados los niños, la señora más. Y ahí en el templo, Santiago, pues ya les trajimos de comer, y ya cuando estaba más tranquila la señora, dice, mi padre les dice, ¿qué sucede, señora? ¿Cómo la podemos ayudar? Y la señora les narra lo siguiente. Yo soy de un rancho de Zacatecas. Soy un rancho de Zacatecas. Y resulta que somos muy pobres. Somos muy, muy pobres. Mi esposo, pues es un buen hombre. Pero mi esposo, al ver las carencias que tenemos, el hambre que pasamos, me confesó algo, mi esposo. Y dice, esto me lo acaba de confesar hace una noche. Dijo, próximamente, mujer, vamos a salir de toda esta miseria. Ya no soporto verte a ti y a los niños pasar hambres, pasar fríos. Esto se acabó. Dijo, yo pensé que pues había conseguido un mejor trabajo, no sé. Y el Señor le confiesa. Hice un pacto con el diablo. La señora no creía lo que estaba escuchando. Dijo, ¿cómo? ¿Qué hiciste? Dijo, hice un pacto con el diablo. A cambio de entregarle a nuestro bebé. La señora dice, imagínese, ¿no? En esos momentos, el reaccionar de esta madre de familia, o sea, ¿cómo? O sea, nuestro hijo entregarlo, o sea, ¿cómo fuiste capaz? Imagínate todo lo que pasó por la mente de esta señora, que a lo mejor decimos, esto no puede estar pasando en la vida real. Pues sí, sí pasa. Y dijo, y le voy a entregar a nuestro bebé, a cambio. Piensa en los hijos, piensa en ti, le decía el Señor. Decía, es que nuestro hijo, nuestro bebé, ¿cómo que lo vas a entregar? Y la señora aprovechó esa noche para huir de su casa, de aquel rancho. Ahora sí que sin tener un rumbo, ella nomás siguió caminando. Alguien, buena gente, les dio ray. Y llegan a esta colonia y llegan a ese templo. Dice Santiago, pues nos cooperamos. Mi padre, muy cerca de ahí, tenía una casita pequeña de 3 habitaciones. Se la acondicionamos, la cocina. Y, perdón. Los niños... pues sí, les gustó la nueva vida, ¿verdad? La casa, les dábamos la despensa. Estábamos siempre al pendiente de esta familia. Dice, los niños entraron a la escuela. Dice, te estoy hablando que ya tenían 3 meses aquí. Y toda la comunidad, pues estábamos al pendiente, ¿no? De la señora, del bebé y de los dos niños. Ya los niños en la escuela, les compramos los uniformes. Dice, todos nos cooperamos para que estuvieran bien. En una ocasión, Santiago, pues ella venía siempre al templo, y en una ocasión, pues ya terminamos el culto. Dice, como nosotros también vivimos cerca de ahí, del templo, porque de hecho su papá había donado el terreno para ese templo. Dijo, estábamos cenando, y ya la señora se había ido a su casa, ya así como que una vida normal. Pues el esposo, yo creo que no tenía ni idea dónde estaba ella, ¿verdad? No tenía ninguna idea. En eso llega la niña más grande gritando y llorando a la casa del, de donde está. Dice, estaba mi papá con dos pastores, Santiago y yo. Estábamos ahí. Llega la niña gritando, dice, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Ayuden a mi mamá. Dijo, pues dijimos, ya llegó el señor, ya la encontró. Salimos rápidamente de la casa, Santiago, corriendo, porque te digo, no estaba muy lejos la casa que le habíamos prestado a esta mujer. Dice, no me lo vas a creer, Santiago. A la entrada ella había acondicionado como que la cocina. Dice, una escena de película de terror. Los trastes volando de un lado para otro, estrellándose en las paredes de esa casa. Los pastores inmediatamente, los tres que íbamos, dice mi papá, también nos pusimos en oración, Santiago, y fue de la manera que pudimos contener esto. Pero todos lo vimos, ¿eh? Cómo volaban esos trastes, las sillas, cómo eran arrojadas de un lado, como si alguien muy, muy enojado estuviera aventando todo eso en esa cocina. Créeme que fue impresionante. Ya se calmó todo, calmamos a la señora. Dice, a los dos días, Santiago, pues ya no había nadie en la casa. Ni la señora, ni el bebé, ni los hijos. No había una carta, no había nada. No sabemos, hasta la fecha, qué pasó con esa mujer y sus hijos. No sabemos nada. No sabemos si siguió, no sé, a otro lugar. Sintió que tal vez el maligno, a lo mejor su esposo no, pero el maligno ya había encontrado al bebé. Porque muchas veces prometes algo y este demonio viene por su factura. O sea, él viene a cobrar lo que se le prometió, ¿eh? Viene por esa alma. Dice, entonces ya tenemos varios meses, Santiago, que no sabemos de esta familia. Esperemos que estén bien. Pero esto fue lo que sucedió. En alguna ocasión estaba yo en el estudio y me llega a buscar una familia también de un rancho de Zacatecas. Ellos, sabiendo que soy amigo del padre José Luis del Río, bueno, que en gloria esté, el exorcista de la ciudad, van y me buscan para que los ponga en contacto con el exorcista. Y le digo a la persona, ¿qué sucede? Era un matrimonio, se veían muy asustados. Dijo, mire, es que tenemos una hija. Y también vivían así entre el monte, la casa. Y dice, tenemos una hija, Santiago, que últimamente se ha comportado muy extraña. Se ha comportado muy extraña, le cambia la voz. No sabemos qué le esté pasando. Pero es un ser, que decía la señora, digo que es el diablo, que se le metió el diablo a mi hija, porque la voz es de un hombre que me dice, ella me pertenece, ella no te pertenece a ti, ella va a ser mía. Yo le rezo y mi hija se burla. Pero sabemos, pues ellos vivían en el rancho, las personas son más centronas, o muchas veces dices, oye, pues ¿qué hago? Pues, ¿a dónde corro? ¿A dónde voy a pedir esa ayuda? Dice que en una ocasión estaba la hija ya acostada y en eso se levanta de la cama y se queda viendo para todos lados. Y la señora le dice, ¿qué tienes, hija? Y escucha la voz de ese hombre que le dice, yo no soy tu hija. Dice, sí eres mi hija y ella es mi hija y no voy a dejar que te la lleves. La señora empieza a retar a este ser. En eso la señora se voltea para agarrar agua bendita y rociarle. Dice, mi hija sale corriendo, Santiago. Salió corriendo de la casa, totalmente descalza. Pero no iba por el camino. O sea, cruzó por el monte. Imagínense lo que hay en el monte. O sea, en un lugar donde no hay camino, pues todas estas espinas, la lechuguilla, y la ve corriendo hacia el monte. Lo que ella pensó, dijo, se va a acabar sus pies. Pues imagínese, descalza y cruzar por donde no hay camino, en el monte, donde hay mucha lechuguilla, mucho de estos cactus que tienen cantidad de espinas. O sea, dice, pues se los va a dañar, se los va a herir sus pies, se va a acabar los pies ahí, o sea, con todo eso. Dijo Santiago, estuve en oración la mayor parte de la noche. Me venció el sueño a mí y a mi esposo, nos venció el sueño. El cansancio. Cuando yo despierto, Santiago, sentada ahí en la silla, la veo que ya está en la cama. Lo primero que hago es verle sus pies. Por lo que yo vi, dice, nadie no lo platicó, dice, yo lo vi, cómo corrió por entre el monte. Dice, créeme que no traía ni un solo rasguño, ni siquiera tierra en sus pies, no tenía nada, absolutamente nada. Dice, ni una herida, ni una espina, nada. Dice, y ahora este fin de semana que venimos a Saltillo, Santiago, decidimos buscar al padre José Luis del Río y nos dijeron que viniéramos con usted. Porque venimos realmente pues, a una boda de la familia. Dice, entonces este ser pues sabe todo lo que está pasando, todo lo que pensamos. Dice, y ayer se me manifestó y me dice esa voz grave a través de su hija. ¿Y la vas a dejar aquí sola? Dice, sí, aquí se va a quedar. Dijo, ¿segura que la vas a dejar sola conmigo? Porque no vas a encontrar nada cuando regreses si no la llevas. Dijo Santiago, al escuchar eso, es como si hubieran vaciado una cubeta con agua helada. Al escuchar eso de que si la dejábamos a mi hija, no, yo no la íbamos a encontrar. Dijo, no la trajimos, Santiago, no la quisimos traer ahorita aquí con usted, pero andamos buscando esta ayuda. Afortunadamente, pues nos contactamos con la secretaria, el padre José Luis del Río, que en paz descanse. Y sí, le expliqué el caso y aceptaron recibirla al día siguiente. Ya no he tenido noticias de este caso, pero fue impactante. De esta jovencita, cómo era maltratada por el maligno. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces se nos hacen fácil las cosas. Y como se los he relatado en este episodio, no hay necesidad de hacer un gran ritual para que el ser maligno se manifieste. Muchas veces nomás con pensarlo, ahí está presente. Siempre está viendo a ver dónde titubeamos en nuestra fe para hacerse presente y tal vez influir en nuestros pensamientos y en nuestro actuar de cada día. Hay que tener mucho cuidado. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Nos escuchamos en el próximo episodio de Relatos Paranormales.